Regalaron a los niños un cachorro de 6 días. El perrito casi no andaba ni veía. Le criaron con biberón y puré de salchichas, pero no le acariciaban, le estrujaban. ¡Qué paliza! El perro a los niños les alegraba, les hacía niñerías. Los niños al perro le hacían perrerías. Creció el perro paso a paso y a los niños ya no le hacían caso. Cuando la familia se fue de vacaciones, le abandonaron en la carretera entre unos camiones. Pasó días sin beber nada y sin comer algo. El perro cambió de raza, parecía un galgo. Le recogió un viejo mendigo y le dijo: «Voy a ser tu amigo, te cortaré el flequillo y serás mi lazarillo». El perro movió el rabo, estiró el hocico, movió la nariz y por primera vez, con el pobre más pobre del mundo, el perro fue feliz.